Comenzamos semana y en esta jornada les ofrecemos cada 14 días, los lunes, nuestro espacio aquí en la mañana dedicado al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima, gracias a la colaboración del psicólogo ubriqueño, máster en inteligencia emocional, Diego Bayón, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Arrancando una semana, además, Semana Santa, y por tanto, bueno, pues jornadas de desconexión, decíamos también, importante, la que seguramente llegue para muchas personas en estos próximos días, incluso para alguna persona quizás ya. Pues sí, ya era hora de un breve descanso, ¿no? Un paréntesis, y nada, bueno, desearle a todo el mundo pues que aproveche para descansar, para estar con los suyos y bueno, desconectar un poco. Hoy vamos a enlazar el programa con lo que fue el último hace dos semanas. Nos hablaste de los problemas más comunes, ¿no? de pareja y consejos en relación a todo ello. Hay que decir que, por cierto, ¿no? Cuando hay más días de vacaciones, días de, por tanto, más convivencia, eso puede ser muy positivo, debe serlo, de hecho. Y a veces, bueno, pues si la situación no es buena en una pareja, puede provocar lo contrario, digo al hilo, ¿no?, de lo que comentamos en estos días que vienen por delante. Nosotros vamos a seguir abordando esos problemas más comunes de pareja. Y eso sí, has querido hacerlo, Diego, a través de cuentos, de historias que ya otras veces lo hemos comentado y te lo trasladaban también, ¿no? Nos lo trasladaban, bueno, que es una forma muy expresiva, una forma más distinta también de abordar esa serie de problemáticas. Pues sí, la gente y los oyentes me lo comunican, pues que la verdad es que es una forma amena, ¿no?, de aprender, de reflexionar, de pensar. Así que bueno, hoy traigo cuatro nuevos cuentos de, en este caso, de amor, pues como tú bien dices, conectados con el último programa que hablamos sobre problemas de pareja, y nada, yo creo que es tan interesante, es tan curioso, y lo iremos comentando, y nada, espero que sea del gusto de los oyentes. Además, el orden no es al azar, sino que ahora iremos viendo poco el porqué de esos cuatro cuentos de amor para reflexionar que les ofrecemos hoy en este programa número 12 de la temporada y que vamos, si te parece, Diego, con el primero de ellos, la tristeza y la furia. Bueno, pues vamos allá con este primer cuento, la tristeza y la furia. Bueno, este diría tal que así, decía que en un reino encantado, pues donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres pues te recitan eternamente sin darse cuenta. Pero pues en este reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez pues un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún pues salió del agua. Pero claro, la furia ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, pues la furia se fue. Y por otro lado, pues muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y muy lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo y a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Y bueno, cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad pues está escondida la tristeza. Y bueno, pues así termina este primer cuento. Es muy parecido, bueno, hay uno similar, ¿no?, que es de la mentira y la verdad, que también se bañan y una se pone la ropa de la otra, ¿no? Sí. Pero bueno, pues en este cuento pues habla de la tristeza y la furia. Y bueno, pues haciendo un poco una especie de moraleja, ¿no? ¿Cuántas veces está la tristeza escondida detrás de la furia, ¿no? Sobre todo cuando nos peleamos en pareja. Porque bueno, al fin y al cabo, y lo hemos comentado en algún programa, pues todos al final queremos que nos quieran, queremos llamar la atención. Muchas veces cuando no lo conseguimos, pues nos enfadamos, ¿no? Pero por dentro lo que tenemos es tristeza o falta de cariño. Sí. Decíamos, ¿no?, que del... Recuerdo, ¿no?, que en uno de los primeros programas comentamos que lo contrario del amor no era el odio, sino que más bien estaban muy, muy relacionados. Sino que lo contrario al amor sería la indiferencia. Entonces, bueno, pues cuántas veces yo he dicho, ¿no?, a cualquiera que nos esté oyendo que piense, ¿no?, cuando veamos a nuestra pareja, hay que tener mucha paciencia, ¿no?, pero está enfadada. Bueno, pues eso quiere decir que hay amor. Ahí hay una... bueno, pues se ha enfadado muchísimo nuestra pareja. Pues debemos saber que detrás de eso, pues hay una... No hay un orgullo, sino que debajo de todo eso, realmente lo que hay es querer llamar nuestra atención. Bueno, pues la mezcla, por tanto, de sentimientos y lo que suele venir detrás, ¿no? En este caso, la furia, los enfados, ¿no? Después la tristeza, nadie puede estar contento, ¿no?, después de un enfado, es lógico. Y bueno, pues una forma de reflexionar al respecto y que sepamos también relativizar, ¿no?, y calmar las cosas. Sí, saber mirar un poco debajo, ¿no? Debajo de ahí, porque normalmente cuando nuestra pareja se enfada, pues nosotros tendemos a enfadarnos más todavía. Entonces, por lo tanto, pues no llegamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, a veces es más apropiado calmar a nuestra pareja y hablar las cosas pues con serenidad y ver qué es lo que está pasando ahí debajo, ¿no? Aunque cueste, ¿no? Porque cuesta muchísimo, porque ahí salta, ¿no?, nuestro orgullo, nuestro... Y bueno, pues es normal que al final nos embarullemos, ¿no?, y acabemos peor, ¿no? Pero bueno, siempre que hay enfado, hay emoción y hay amor, bueno, amor hasta cierto límite, ¿no? Vamos a tener cuidado también con los enfados incontrolados, que también tenemos que poner nuestros propios límites, ¿no? Pero bueno, normalmente detrás de un enfado, detrás de la furia, pues se esconde una inseguridad o se esconde algo que no un querer llamar la atención, ¿no?, de la otra persona. Y bueno, pues tal y como dice el cuento, pues debemos tenerlo en cuenta. Pues, por tanto, saber abordar también estas situaciones. Eso en relación al primer cuento de amor. El segundo, vamos con esa historia, la historia de Narciso y Eco. Bueno, pues este cuento a mí me parece precioso, ¿no? Todos conocemos a Narciso, ¿no?, que era, bueno, una flor, pero era un ser, ¿no?, del propio de la mitología. Así que vamos a conocer la historia de estos dos enamorados, ¿no?, que eran Narciso y Eco. Bueno, pues este segundo cuento dice tal que así. Narciso era un joven muchacho tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celaban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue enviado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen, tanto que ninguna otra persona volvió a parecerle atractiva, aunque otras seguían enamorándose de él. Ese era el resultado deseado por los dioses, el sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Le tenían envidia, pues bueno, le maldijeron así, ¿no? Eco, por su parte, también había sido víctima de un conjuro. La esposa de Zeus le había quitado el don del habla. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se había compadecido de Eco, no pudiendo deshacer el hechizo anterior. Lo atenuó, permitiéndole hablar, pero solo para repetir lo que otros dijeran. Eco era como una ninfa de los bosques. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste como siempre, sufriendo su pena, y desde detrás de un matorral Eco lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eco se enamoró del joven, pero no se animó a salir de su paso, dado que nada podría decirle, salvo que él le hablara primero. Claro, solo podía repetir las últimas palabras que escuchaba. Dolorida por su condena, Eco lloró. Y Narciso la escuchó y dijo, ¿quién está ahí? Preguntó Narciso al escuchar el llanto. ¿Quién está ahí? Contestó Eco. Dice, soy yo, Narciso, ¿tú quién eres? Soy yo, repitió Eco. Sal a la luz, quiero verte, dijo el joven. Dice, quiero verte, repitió Eco. Ven aquí entonces, comandó Narciso. Ven aquí, repitió Eco, ven aquí. Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. Entonces dijo, ¿tú no entiendes que necesito amar a alguien? Preguntó Narciso. Tú no entiendes, contestó Eco, llorando. Si no sales ya mismo, exigió Narciso, vete y adiós. Dice, adiós, repitió Eco, adiós, adiós. El bello joven se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón, quizá porque al no ver a su amada, no había tenido una imagen con quien compararla, quizá porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razón para él, Narciso finalmente se había enamorado. Vuelve, por favor, gritó, yo te amo. Pero era tarde. La doncella ya no podía escucharlo. Narciso se sentó junto al río y lloró. Lloró como nunca había llorado. Toda esa tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que por la mañana, al salir el sol, su cuerpo se había secado y el joven amaneció transformado en una flor, el Narciso, que desde entonces crece en las orillas de los ríos, reclinado sobre el agua, como llorando sobre su imagen reflejada. Eco, desgraciada, se había ocultado en el bosque y avergonzada cubrió su cara con ramas y a partir de entonces vivió en solitarias cuevas. Pero, sin embargo, el amor está dentro y crece con el dolor del rechazo y las insomnes preocupaciones amenguaron su cuerpo que movía a compasión y la delgadez contrajo su piel y todo el jugo de su cuerpo se fue hacia los aires, solamente le quedó la voz y los huesos. Permaneció la voz, cuentan que los huesos adoptaron la figura de una piedra. A partir de ese momento se oculta en los bosques y no es vista en montaña alguna. Es oída por todos. El sonido es el que vive en ella. Y bueno, pues así termina este cuento, que la verdad es que es curioso, ¿no? Porque nos explica la historia del Narciso, que es la flor, y la historia del Eco, ¿no? Del Eco. Bueno, pues historia de amor y además un poco el origen mitológico de esa planta, el Narciso, por ejemplo, o de esa situación como es la del Eco, ¿no? Que podemos encontrar en algunos lugares. Bueno, pues ahí la historia de Narciso y Eco, ¿qué podríamos extraer de ahí? Pues sí, bueno, pues lo he querido poner en segunda posición. Al principio hablábamos de la furia, ¿no? y de la tristeza y de que queremos llamar la atención. Y bueno, pues en este cuento, qué curioso es, ¿no? Que Narciso, pues, claro, con esta maldición, Eco solo podía escuchar su voz. Y qué curioso, ¿no? Que a veces nos gusta en la otra persona el propio reflejo de nosotros mismos, ¿no? Pero también, curiosamente, eso es lo que nos hace enfadar también, ¿no? A veces, claro, nos fijamos en la otra persona en cosas que vemos reflejadas de nuestro propio ser. Uh-huh. Pero eso también nos enfada. Entonces, qué curioso es, esto es para un poco pararnos a pensar cuando nos enfademos con nuestra pareja o algo que nos dé coraje, ¿no? Como solemos decir, pues pensar, bueno, ¿hasta qué punto no somos nosotros a veces así, ¿no? Y pararnos y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Me estoy enfadando realmente por algo que es grave o quizás es un reflejo de nosotros mismos, quizás, ¿no? Y pues está muy bien, ¿no? Porque aquí en este cuento claramente se ve que, Narciso se enamora perdidamente y también se enfada, ¿no? Se enfada y termina mandándolo todo, vamos, lo echa todo a perder precisamente pues por escuchar sus propias palabras, ¿no? Así que bueno, pues dejárselo a los oyentes ahí para que reflexionen un poco. Si no es quizá a veces nuestro propio reflejo el que nos hace enfadar, el propio reflejo que nos devuelve nuestra pareja. Pues eso, sobre esta segunda historia, vamos a continuar con La mirada del amor, sería el título de este tercer cuento. Pues sí, este es más cortito y es muy curioso también. Bueno, pues la mirada del amor. Un segundito. Como decimos, hoy recordamos, estamos quedándonos con distintas historias para que reflexionemos al respecto sobre algo que ya abordábamos en el último programa, hace 2 semanas, los problemas de pareja más comunes. Así que hablando de esas situaciones en el amor y todo ello para reflexionar acerca de ello, pues por ejemplo a través de estas historias. Además son muy amenas y nos hacen reflexionar, como decíamos. Ahora nos vamos a quedar, después de la tristeza y la furia, la historia de Narciso y Eco, y hay un par de historias más que le vamos a llevar. La primera de ellas, La mirada del amor. Bueno, pues vamos allá, Juan Carlos. ¿Mm? Nada, esto es la historia, era la historia de un rey, ¿no? Y bueno, pues este rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa, ¿no? Y bueno, pues una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar de que la madre de Sabrina estaba enferma, ¿no? Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la propia cabeza, pues Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación y dijo, bueno, no es maravillosa. Dijo, esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. Es maravilloso. Bueno, cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último melocotón que había en la canasta. Parecen ricos, dijo el rey. Se lo son, dijo la princesa, y alargando la mano le cedió a su amado el último melocotón. ¿Cuánto me ama?, comentó después el rey. Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la canasta. ¿No es fantástica? Pasaron algunos años y vaya a saber por qué el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo más confidente, le decía, dice, nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mis leyes usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio a comer una fruta mordida. Entonces, bueno, pues así termina, concluye este cuento. ¿Y qué nos quiere decir, no? Pues que muchas veces los actos dependen de cómo nosotros los miremos, ¿no? Hmm. En este caso, pues bueno, era, vamos, maravillosa mientras estaba enamorado de ella. Después pasó el tiempo y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede, no? A veces recordamos solo lo malo y a nuestro antojo, pues vamos recordando todos los hechos, ¿no? Nos puede parecer algo maravilloso, pero en el momento que ya nos enfadamos o se acaba el amor, pues es todo, vamos, súper fatídico. Entonces, bueno, pues este cuento yo creo que nos anima un poco a ver más allá. Comentábamos en el último programa, ¿no?, que muchas veces no queremos ver nada más que lo que nosotros deseamos, pero bueno, hay que tratar de ser objetivos. También yo creo que es un cuento que nos invita y nos anima a procurar ver lo positivo. Porque, bueno, ¿cuántas veces en pareja, cuando nos enfadamos el uno con el otro, pues ya nos empezamos a echar las cosas en cara y ya pues somos los peores del mundo, ¿no? El uno para el otro. Pero bueno, al final pues los hechos son como queramos verlos. Puede ser horroroso o puede ser maravilloso. Vamos a procurar de ser objetivos y en la medida de lo posible pues vamos a intentar ver los hechos de forma positiva. Pues nos quedamos con ese consejo, que además sería así no solo dentro del amor, sino en todos los ámbitos, ¿no? Los mismos hechos a veces dependen del enfoque, ¿no?, la interpretación que se puedan hacer al respecto, pero bueno, como tú decías, ¿no?, al final hay que mirar con objetividad y bueno, pues la medida de lo posible siempre intentar ser lo más positivo posible. Si esto lo hiciéramos todos, las cosas seguramente irían mejor, ¿no?, en nuestra sociedad, si fuéramos construyendo entre todos. Bueno, pues sí, sobre todo no perder la objetividad. Claro. Porque en el amor muchas veces nos convertimos o nos portamos como niños, ¿no?, y caprichosos. Y bueno, mantener la objetividad y el buen humor es muy difícil, es realmente difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar mantener esa madurez. Pues eso, en torno a la mirada del amor y el último de los cuentos de estas historias que gira en torno a el águila y el halcón. Diego. Pues vamos allá. He guardado este para el final. La verdad es que me encanta y espero que a los que nos estén oyendo pues también les guste, ¿no? Bueno, pues el águila y el halcón. Cuenta una leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo, tomado de la mano, Toro Bravo, el guerrero, y Nube Alta, la hija del cacique. Nos amamos, empezó el joven, y nos vamos a casar, dijo ella. Queremos un hechizo, un conjuro, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, dijeron los jóvenes al unísono. Hay algo que puedo hacer por vosotros, pero es una tarea muy difícil y sacrificada, dijo el brujo tras una larga pausa. No importa, dijeron los dos. Entonces dijo el brujo, Nube Alta, sin más armas que una red y tus manos, subirás al monte y cazarás al halcón más vigoroso. Tráemelo vivo el tercer día de luna llena. Y tú, Toro Bravo, prosiguió el anciano, tú debes traer de la montaña más alta a la más valiente de las águilas y traerla viva sin ninguna herida. Los jóvenes asintieron en silencio. y después de mirarse con ternura, partieron. El día establecido por el brujo, los jóvenes llegaron a su tienda con dos grandes bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran, sin duda, las aves más hermosas de su estirpe. Ahora, dijo el brujo, atad entre sí a las aves por las patas con estas tiras de cuero. Después soltadlas y dejad que intenten volar. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el suelo. Irritadas por su incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí. Este es el conjuro. Jamás olvidéis lo que habéis visto hoy. Vosotros sois como el águila y el halcón. Si os atáis el uno al otro, aunque sea por amor, viviréis arrastrándoos y tarde o temprano os haréis daño el uno al otro. Si queréis que vuestro amor perdure, volad juntos, pero jamás atados. Y bueno, así concluye este cuento, que la verdad es que me encanta, ¿no? Porque simboliza un poco muchas veces a cómo estamos en pareja, ¿no? Pues intentamos atarnos y estar unidos, incluso fusionados, pero bueno, todos sabemos, y como muy bien has empezado, ¿no, Juan Carlos? Diciendo que muchas veces en las épocas de que más convivimos, como pueden ser las vacaciones, ¿no? Ahora que nos espera toda esta semana, de bueno, el que tenga más suerte pues tendrá más días, quien trabaje un poquito más pues tendrá menos, ¿no? Pero suelen ser en las épocas de más convivencia cuando más nos peleamos. Y bueno, sin ir más lejos, también en la pandemia, pues cuánta gente, pues lamentablemente, y debido a esto, pues se ha divorciado, se ha separado, se ha enfadado con su pareja. Y bueno, es que es así. Cuanto más queremos atarnos, cuanto más convivimos, cuanto menos espacio nos dejamos y menos libertad, a veces también sucede con los celos, ¿no? Que queremos tener a nuestra pareja súper controlada, ¿no? Pues más matamos al amor, más nos agobiamos, más nos liamos a picotazos, ¿no? Como decía el cuento, entre nosotros. Entonces, bueno, al final el amor es libertad y es respeto, y es también darnos el espacio cada uno que nos hace falta. Pues nos quedamos con esa última frase, y además tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que nos comentabas hace dos semanas, cuando nos ponías sobre la mesa, ¿no?, algunos de los problemas más comunes en pareja, y uno de ellos era esa dependencia que pudiera haber a lo mejor de una de las personas con respecto a la otra, ¿no? Bueno, pues eso también lo expresa este cuento, esta última historia, que no debe ser así. Y bueno, pues todo ello, el amor, por tanto, basándose en la libertad y el respeto, por supuesto. Pues bueno, Diego, no sé si hay algo más que apuntaros. Bueno, pues yo creo que hemos concluido muy bien. Recordar que, bueno, que el amor también es confianza, no solo en la otra persona, sino en nosotros mismos, en que si una persona nos ha elegido a nosotros, pues debemos confiar en eso, ¿no? Dejar su espacio a cada persona. Y nada, cuanto más confiamos en nosotros mismos, pues también más nos desea nuestra pareja. Y nada, vamos a intentar disfrutar del amor, de la familia en estos días, ¿no? Y nada más, bueno, recordar a los oyentes que nada, estoy aquí para, o si tienen cualquier problema, ¿no?, emocional o en su vida, pues mira, siempre viene bien una ayuda. Pues recordarles que yo estoy en mi consulta, que pueden ponerse en contacto conmigo, y nada, aquí estaré para poder brindarles pues este apoyo, ¿no?, emocional. Y nada más, desear pues que pasemos unos buenos días, que el tiempo nos respete y que todos los pasos no programados pues puedan salir, esa música que podemos escuchar de las diferentes bandas de aquí de Urique, y poco más. Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar, disfrutar de estos próximos días, decíamos, jornada que es verdad que en lo estadístico muchas veces pues se destaca, ¿no? Que pueden ser momentos de más discusiones mientras más convivencia, pero hay que transformarlo en lo contrario, por supuesto. Eso era la parte que es verdad que a veces se indica por una cuestión de probabilidades, de estadísticas también, pero que es todo lo contrario, ¿no? Como tú nos comentas, hay que disfrutar de esos momentos y con los consejos que, por ejemplo, Diego Bayón nos ha ofrecido en el día de hoy, nos viene muy bien para reflexionar a todos y a todas y, bueno, pues tenerlo presente para poder vivir al máximo, disfrutar de cada momento, por ejemplo, en días festivos como los que van a llegar en esta semana. Así que, Diego, te esperamos dentro de 14 días de nuevo aquí en este espacio. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros y hasta pronto.